la luna vengo. Dicen que era si le robe. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Si le sale el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios. Por Dios, que borracho vengo. Que me siga la tambora. Que me toque el esquelite. Eso es el niño perdido. Y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. Y mira cómo se mueve. Cómo se mueve la chica soltera. Cintura y cadera. Ok, ok. Ya no me morí, no. Sube la manito tiritona. Sube la manito tiritona. Sube la manito tiritona. A bailar, a bailar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo dice Moreno? Así. Cantar a despuntar la mañana. Tus melodías parecen tardes en la.